calor de la tarde se adhería a los calcinados muros de Bagdad. Toda la ciudad dormía. Un grupo de esclavos negros reposaba en la sombra de una glicina en flor. Ahmed, un pobre mandadero, se derretía materialmente bajo el peso de un gigantesco fardo. No estaba contento con su mísera existencia. ¡Oh, Alá, creador y dueño de todas las cosas de este mundo! Yo sufro mil miserias y fatigas sin cuento y con gran trabajo apenas si consigo alimentar a mi familia. En cambio, en todas esas casas y palacios gastan pródigamente y llevan una vida de placeres. ¡Oh, Alá! ¡Cuán desgraciado soy! Ven conmigo, Ahmed. Mi amo, el viajero Sinbad, llamado el marino, quiere hablarte. Con mucho sobresalto y asombro quedó Ahmed ante aquella voz, que era la de un esclavo de Sinbad el marino, quien, habiendo oído sus lamentaciones, le invitaba a entrar en su palacio. Pasa, buen Ahmed, pasa, que huya de tu rostro el temor. ¿Qué es lo que decías hace poco en la calle? Perdonadme, gran señor, si en algo os he podido ofender. Nadie te compadece más que yo, hermano. Pero debes saber que si es cierto lo que con respecto a ti dices, estás en un error si crees que este lujo que me rodea ha sido adquirido sin pena ni fatiga. Extraordinarios han sido mis desasosiegos y sinsabores, y su relación quitaría a más de uno las ganas de llegar a poseer riquezas. Oh, Ahmed, sin duda ignoras mis viajes y aventuras. Te contaré una de ellas para que puedas apreciar en lo que vale la paz de tu humilde condición. Muchas han sido mis andanzas y viajes, pero hoy voy a contarte mi extraña aventura con el infame viejo del mar. ¡Arjón esa escota! ¡Atento a la bordada! La tempestad arreciaba por momentos y el capitán y sus marineros no eran suficientes para luchar con la furia del mar y del viento. Las ráfagas de aire y las olas, como montañas empenachadas de blancas espumas, causaban terror y mi corazón se encontraba sobrecogido y buscaba el consuelo en Alá, ya que solamente a él le era posible salvarnos de aquel torbellino. ¡A los botes! Cansado el barco de la lucha con los elementos, se hundió, quedando yo, oh Alá misericordioso, en medio de las olas, asido a un trozo de la arboladura. Ya me contaba entre los muertos cuando... ¡Tierra! ¡Sí, era tierra! Una playa bordeada de verdes y corpulentos árboles. El mar se calmaba y ya estaba casi en la playa cuando mis pies rozaron la blanda arena. La tempestad ya había desaparecido y las olas suavemente se rompían en la orilla. Me arrastré hasta llegar a un lugar seco y, rendido por tanto esfuerzo, me quedé en un estado que bien pudiera ser sueño o desvanecimiento. Joven, apiadaos de mí, oh joven. En medio de mi pesado sueño, una voz me obligó a salir de mi estado de olvido y descanso para hacerme de nuevo volver a la realidad y a la vida. Joven, oh tú, joven, tú que eres fuerte como las rocas y flexible como las palmeras, apiádate de mí. ¿Qué me ocurre? ¿Quién me llama? ¿Estoy en el más allá o sigo soñando? No, no soñáis. Oh, joven náufrago, estáis vivo y despierto. Soy yo quien os llama. Ah, sois vos, buen anciano. Perdonad, pero me encuentro tan quebrantado. Ya he visto vuestra lucha con el mar. Pero, hijo mío, yo soy muy viejo. Tan viejo que recuerdo el principio del mundo y de las estrellas. Soy tan viejo, que mis piernas se niegan a llevarme hasta mi morada. Anciano y mucho sois en efecto. Esperad que descanse un poco, que reponga mis menguadas fuerzas y os llevaré a vuestro albergue. Estoy muy cansado. Si pudiésemos llegar a mi morada, podríais reponer vuestras fuerzas y encontraros de nuevo fuerte y ágil. Bien, buen anciano. Haré un esfuerzo. Y decidme, ¿se encuentra muy lejos vuestra casa? No, joven, no. Cerca, muy cerca, detrás de esa colina. Probaremos. Si me es posible, os haré ese favor y allí podré descansar. Subidme sobre vuestros hombros y así la carga os parecerá menor. Yo peso muy poco. Soy tan viejo. Bueno, bueno. Subid. ¿Podéis? Vamos, intentadlo. Ayudadme un poco. Ya está. Otro más, desgraciado, infeliz. ¿Pero qué os pasa? ¿Os habéis vuelto loco? ¡Loco, loco! Todos dicen lo mismo. ¡Saltad! Ahora saltad si me he vuelto loco. ¡Oh, no apretéis tanto que me vais a ahogar! ¡Me vais a partir el cuello o las costillas! ¡Loco, loco! Oh. Oh. ¡Corre, caballito! ¡Corre! ¡Ya tengo un nuevo caballito! ¡Oh, estáis loco! Sí, aquel viejo estaba loco, pero era un loco peligroso. Montado sobre mis hombros y maltratándome sin cesar, me hizo recorrer la isla de punta a punta. Al principio creí que por la noche podría librarme de él, pero al ponerse el sol me encontraba tan agotado que el sueño me rendía y al menor movimiento por mi parte, la presión de aquellas piernas de hierro aumentaba y no me dejaba escapar. La isla estaba llena de esmeraldas y rubíes, pero ¿para qué las quería? Ya pensaba que mi fin estaba cerca cuando un día... ¡Oh, buen anciano! ¿Queréis que nos aproximemos a aquel arbusto? ¡Dará qué desventurado! Aquello, si la vista no me es infiel, es una vid. Y aquello, racimos. Si pudiera comer de ellos, mi marcha sería mucho más veloz. Y vos podríais recorrer vuestra isla más rápidamente. Si es así, marcharemos hacia allí. Pero... desgraciado de ti si tratas de engañarme, repugnante esclavo. No, no temáis, mi señor. Nos acercamos hacia la vid, donde hice un buen acopio de uvas que machaqué y cuyo jugo metí en una gran calabaza. Él me dejaba hacer, viendo intrigado mis manipulaciones. Pasaron unos días y al peso del viejo tuve que añadir el de la calabaza. Él quería beber del líquido allí contenido, pero yo le persuadí para que no lo hiciese porque no se encontraba todavía en condiciones de ser consumido. Un plan se empezaba a formar en mi cabeza para librarme de aquel ser que quería transformarme en bestia. ¿Qué, ruin esclavo? ¿Se puede ya beber tu licor maravilloso? Sí, mi señor, creo que sí. Vamos a abrir la calabaza y lo probaréis. No, de ninguna manera. Primero beberás tú. A lo mejor quieres envenenarme y así librarte de mi peso. Pero no lo conseguirás. No, bebe. Bien, así lo haré, mi señor. ¡Qué rico está! Esto es maravilloso. Hasta el paisaje parece de otro color y ya no noto ningún peso. ¡Cuidado! ¡No des esos saltos que vas a matarte! ¿Y qué haría yo sin mi caballito? ¡Estate quieto y déjame probarlo a mí! Venga, bien, probadlo, pero no bebáis demasiado. ¿Y a ti qué te importa lo que yo pueda beber? Tú eres mi esclavo y todo lo tuyo es mío, todo. Hasta el último hueso de tu sucio cuerpo. ¡Tay! Pues está bueno. Muy bueno. Bien, no bebáis más. Dejadme a mí. ¿A ti? Calla. Fruto de la hedionda tierra. Esto es mío. ¡Mío! ¡Qué felicidad me siento! ¡Me siento por las nubes! Y bebió. Bebió hasta que en su estómago no pudo entrar ni una gota más, ni en la calabaza quedó nada. Los efectos de aquel mosto no se hicieron esperar. Sus piernas flojearon y él se bamboleaba sobre mis hombros, llegando en uno de los vaivenes a caer a tierra donde quedó profundamente dormido. Tuyo. Mío todo, hasta el último aliento de tu miserable cuerpo. Gracias, Alá Todopoderoso. Gracias te sean dadas. Al fin me veo libre de la esclavitud que pesaba sobre mí. Pero, ¿qué haré con él? Debiera poner fin a su vida. Mas hay que perdonar a los que nos ofendieron, según dice el Corán. Al fin y al cabo, es un pobre loco. Lo encerraré en su cueva. Sí. Así. Será la última vez que cargo contigo, horrible viejo del mar. Y lo llevé a la cueva, donde cegué la puerta con gruesas piedras. Luego, construí una balsa en la playa, con la que me hice a la mar, no sin antes haber hecho buen acopio de comida, de esmeraldas y rubíes que tanto abundaban en la isla. El mar y los vientos me fueron favorables y la suerte también, pues a los pocos días me recogí a una nave que iba rumbo a Bagdad. Allí me trajo y allí pude vender las piedras preciosas con gran beneficio y reponer mi maltrecho cuerpo. Así, mi buen Ahmed, verás que mis riquezas no han sido conseguidas tan fácilmente como creías. Mi señor Sinbad, llamado por todos el marino con gran razón, pues acreedor sois al título. Muy merecidas tenéis vuestras riquezas, pues bien caras las habéis pagado en sufrimientos y aventuras. Sí, honrado Ahmed. A veces es mejor no tener riquezas por no pasar tales pruebas. Pero no pensemos en ello. Hoy estoy tranquilo y casi feliz. Ahora descansa, come, y mi esclavo te dará una bolsa de piel con 100 piastras... para que remedies los pesares de tu hogar. Oh, que Alá os colme de venturas, oh gran Sinbad llamado el marino. Y otro día, mi buen Ahmed, te contaré nuevas aventuras. Y salió Ahmed del palacio de Sinbad. El sol volvía a calentar, y a la sombra de los muros y bajo la glicina en flor, los esclavos y paseantes seguían dormitando los unos y marchando los otros con cansado paso. Pero dentro del corazón de Ahmed cantaban los pájaros y las músicas del paraíso, más que por la bolsa con las monedas, por haber descubierto que en el mundo había hombres buenos y caritativos.